Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Este es un programa que se dedica a investigar, a rebuscar y a ofreceros las mejores músicas de nuestro planeta. Música siempre con raíz relacionada con las culturas de los pueblos en cualquier parte del mundo y que se emite a través de las 40 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Este programa, como sabéis, lo hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid y hoy tenemos el placer de presentaros el nuevo disco de Pascuala y la Vaca con su grupo Fauna. Pascuala y la Vaca y Fauna nos presentan este Rey Log desde Chile, lo cual nos sirve para dar un caluroso y afectuoso saludo a los oyentes que nos escucháis desde las emisoras que conectan con nosotros en territorio chileno. Desde luego podéis estar orgullosos, nosotros también lo estamos, de tener un artista con este nivel de creatividad como es Pascuala y la Vaca. Nos lo vuelve a demostrar en este nuevo disco, como digo, se llama Rey Log, así como suena en dos palabras. Y empiezas como esta Santa Caravana. Seguimos en América del Sur, pero también con un pie en América del Norte, porque escuchamos a una de las artistas que va a estar presentes durante esta semana en una de las convocatorias importantes de las músicas del mundo en el continente americano, como es el Mundial Montreal. Ella se llama Bia. Eu vou navegar, eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar. La artista brasileña Bia, ella está presente en este Mundial Montreal, este encuentro norteamericano de músicas del mundo que se celebra en la ciudad canadiense quebequesa entre los días 17 y 20 de noviembre. Recomendado desde Mundofonías para los oyentes que estéis en la zona. Escuchamos algunas propuestas más interesantes de las que sonarán ahí en directo. Este grupo se llama Monsoon, es decir, monzón. Pues ahí teníamos al grupo Monsoon, pero no al grupo de los años 80. Algunos igual lo recordaréis, donde empezó a oírse la voz de esa artista que luego se hizo bien conocida, como fue Sheila Chandra, esa intérprete de origen indio. Este grupo, bueno, pues aparece décadas después, cogen el mismo nombre, que es un nombre pues también bastante fácil de coger. Monsoon quiere decir monzón, y ellos son de Canadá. Ellos son... un trío indo-canadiense que estará también participando en esta edición de Mundial Montreal entre el día 17 y el 20 de noviembre. Concretamente ellos estarán el día 19 de noviembre actuando a las 3:40 de la tarde. Un excelente grupo, sin duda, como acabáis de comprobar. Y nos vamos a quedar con otra propuesta más de este Mundial Montreal, que como digo, se celebra entre el 17 y el 20 de noviembre en la ciudad canadiense, en la ciudad quebequesa, es la parte de Canadá de habla francesa. En esta ocasión, precisamente, este grupo viene de Francia, desde Marsella, pero es un grupo que acerca la música y la cultura de Madagascar. Haya Madagascar es el nombre del proyecto. Esta pieza se llama Serico. Zaltafana ni tufukuna kafi, si akura toko,

seguido en Mundofonías y en esta ocasión recuperando, gracias a la labor de sellos como Riverboat, subsello de World Music Network, grabaciones históricas inéditas de un personaje realmente crucial en la historia de las músicas populares del siglo XX, como ha sido John Renborn, del siglo XX y del XXI. Él fallecía en la primavera de este año 2015, después de haber dejado un enorme legado en grupos como Pentangle, en dúos con ese otro gran guitarrista como Bert Jansch, en su propia obra en solitario, también inconmensurable. Y ahora se editan unas grabaciones inéditas de John Renborn con el título de The Attic Tapes, las cintas del ático, un disco que se abre con esta pieza que hemos escuchado, Angie. John Renborn, personaje clave en la reformulación del folk inglés, excelente guitarrista, que ahora se ve sucedido en esta edición de Mundofonías por otros tres guitarristas europeos, también de tierras atlánticas, que nos presentan, en este caso, su nueva música, su nuevo trabajo. Ellos son Dila Fowler, Ian Melrose y Soik Siberil. Thank you. Ahí teníamos esas tres guitarras de tres intérpretes que proceden de países célticos del occidente europeo. Soy Xiberil desde Bretaña, dentro de las fronteras francesas. Dylan Fowler desde Gales e Ian Melrose desde Escocia, estos dos últimos dentro de las fronteras británicas, pero compartiendo también ese espíritu común en este disco titulado Celtic Guitar Journeys, viajes guitarrísticos célticos o viajes célticos guitarrísticos, como se prefiera. La pieza que escuchábamos precisamente unía músicas de esos tres territorios, de Bretaña, Gales y Escocia. Se trata de un disco editado por el sello alemán Acoustic Music Records, un sello especializado en el sonido de la guitarra acústica y que nos desvela desde luego muy interesantes intérpretes de este instrumento, los tres que hemos escuchado desde luego, o por ejemplo el que oímos a continuación. Es un músico indio, viene de Calcuta, se hace llamar Rhythm Show, es decir, algo así como Ritmo Show. Un intérprete jovencísimo con una técnica increíble en la guitarra y que además pues hace estas osadías, como lo que vamos a escuchar, de mezclar el sonido del blues, de las fórmulas para guitarra habituales en el folk norteamericano, británico y también elementos de la música del norte de la India, la música carnática. Así que todo este combinado lo vamos a degustar en esta pieza que nos trae Rhythm Show desde su disco Opening Act, acto de apertura desde luego de una gran carrera, y la pieza que lleva por nombre Black and Blues. Thank you.

Los instrumentos de cuerda siguen siendo protagonistas en esta edición de Mundofonías, después de escuchar a este guitarrista auténticamente versátil que se hace llamar Rhythm and Show, de origen indio y con influencias de todo el planeta. Nos hemos ido a este artista, Eran Zamir, artista de origen israelí de la histórica Palestina, que nos trae esta grabación, este disco titulado Complementary Opposites, es decir, opuestos complementarios, y piezas como este Seven Moments, donde nos muestra su dominio sobre el oud, el laúd árabe, que funciona de esa manera tan estupenda sobre nuevas composiciones y nuevos arreglos. Y vamos a continuar por esa zona del planeta. Nos vamos con un intérprete nacido en Libia, de padre eritreo y de madre egipcia. Es decir, otro hijo de este mundo actual, donde las culturas se deberían abrazar y enriquecer. En algunos casos así ocurre, afortunadamente, y comprobarlo pues también nos da esperanzas de que eso se pueda producir cada vez a mayor escala. Desde luego ahí está la prueba, en intérpretes como este que vamos a escuchar. Se llama Ahmed Omar, su proyecto es Africairo, y este intérprete de tan variopinto origen pues reúne a una serie de músicos en el Cairo para lanzar ese abrazo de músicas entre el mundo árabe y el mundo africano subsahariano, conectando esas raíces suyas del norte de África y también de Eritrea, en el este de África. El disco de Africairo se llama Ruh wa Jasad, cuerpo y alma, y nos quedamos con esta pieza, Bahr Ahmar, el mar rojo.

Hemos continuado en Mundofonías con esta sugerente música. Es un grupo que viene desde Bélgica y que dicen hacer World Jazz Cinematic Music, algo así como música cinemática jazzístico global, música que invita al viaje. De hecho, el nombre del grupo es Taxidi, que en griego quiere decir eso precisamente, viaje. Aunque ellos, como digo, vienen desde Bélgica. Su último trabajo, el que os presentamos, se llama Dreamy Train, Tren de los Sueños, y de él extraíamos esta pieza Klezmikosmik, basada, como su nombre más o menos indica, en la música klezmer, en esas músicas de los judíos de Europa Central y Oriental, también muy relacionadas con las músicas populares de todo ese territorio europeo oriental. Y precisamente con una visión heterodoxa de la cultura judía nos vamos a despedir con este artista llamado Jof Werner, un artista que, a partir de sus propias raíces, también reniega de todo tipo de encasillamiento y apoltronamiento ideológico. De hecho, pues él ha sido bastante famoso y controvertido por haber adaptado una poesía de un poeta de la resistencia palestina como es Mahmoud Darwish dentro de los esquemas de la música klezmer, o también por sus alegatos contra la ultraderecha internacional, que después de históricamente despreciar a los judíos, pues ahora son los mayores amigos del Estado de Israel. En fin, planteamientos políticos coherentemente radicales, a nuestro entender, los de este artista, que por cierto es de origen canadiense, Jof Werner, y que edita un disco después de 4 años que se llama Vamos a Bremen a hacernos músicos, en relación a ese famoso cuento de los músicos de Bremen, donde los animales, pues al final, no iban a convertirse en ninguna estrella musical, sino directamente al matadero. Jof Werner despide esta edición de Mundofonías con este tema: When Didi Gets Her Donkey, Everything Will Be Alright. Cuando Didi tenga a su burro, todo estará perfecto. Y desde luego todo estará perfecto de nuevo cuando volvamos a encontrarnos en Mundofonías. Ya sabéis, este programa que hacemos desde Madrid, a Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez, dedicado a las músicas de las culturas del planeta y que se difunde por esas 40 emisoras a lo largo y ancho de todo el mundo. Nos podéis localizar en nuestra web mundofonías.com, contactar con nosotros en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis también en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con Jof Werner. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. chickens from the predators of this land. Polar bears shall all return to shake the donkey's hand. The donkey will kick and bray. The donkey will kick and bray, and the children will evolve into donkey-human creatures full of intelligence and love. Humanity shall awaken from its long idiotic night, because when Didi gets a donkey, everything will be alright. When Didi gets a donkey, everything will be alright. When Didi gets a the cutie, luxuriate in the terror of the violin's risky beauty. And when it's time to pass the hat at the end of the night, remember when Didi gets a donkey, everything will be alright.